Alex Warren con Ordinary. La siguiente sección es una presentación de Paga Todos los que resuelven. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Yo creo, Diana, señora, que hoy nos podemos dar en la jeta. ¿Vieron a Catalina cómo está? Yo es que toda hoy con ¿por qué? Paz y amor. La pregunta de quiero hoy puede... dulces, por favor. La pregunta de hoy puede despertar ¿envidios? Rivalidades, puede despertar enfrentamientos, otros que se amen también. O podemos tomarnos las manos. Exacto, puede pasar de todo, de todo. Usted puede encontrar el amor de su vida en las respuestas de la pregunta del día así de como, hoy. ¿A ti también te parece? ¿A ti también salgamos, le gusta eso? A tomarnos un café. Bueno, exacto. Está bien. Por mira, favor, cuéntame. Para usted, ¿cuál es el mejor cantante de todos los tiempos? Y sí, puede ser. Puede haber gente que se odie, puede haber gente que se ame, pero nos encanta leerlos. ¿Por qué? Porque Consequence of Sound hizo su trabajo y sacó una lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Vamos a pasar los 100. No, mentiras, no vamos yo a pasar. Sí. ¿A qué hora se va a acabar vamos esto? Vamos a hacer un repaso por estos cantantes, pero obviamente de ahí nace nuestra pregunta para ustedes. Catalina, por favor, cuéntanos. A mí me gusta mucho, y siempre lo ha dicho George Michael. Por ejemplo, este es un caso en el que Catalina y yo tomamos nuestras manos, porque esa es mi respuesta. ¿Ah, sí? Sí. No lo puedo creer. Te lo juro. Yo ayer estuve pensando y yo así yo... Es que lo hemos dicho mucho. Sí, él era. Y todo en lo que estaba bien. Amando, porque siempre lo haremos a Freddie Mercury. Sí. Siempre decimos que la canción, la interpretación de él en el concierto de Somebody to Love... Uh-huh. Es increíble. Siento yo que es superior a Freddy, amando a Freddy. Sí, se lo lleva un poquitico. No significa que el otro sea malo. No. Porque para nada Freddy es increíble. Y seguro todas las voces que ustedes van a compartir con nosotros son increíbles. Exacto. Pero mira. Pero en esta estamos... Vamos a tomarnos un cafecito. Ya volvemos en 3 horas. Gracias. Y ese sueño de tener lo mejor en tecnología merece activarse. Resuelve en pagatodo.com.co realizando compras desde 3.500 pesos. Así participas por un combo bien bacano de patineta eléctrica, más computador, más parlante. Paga Todos los que resuelven, aplican términos y condiciones, vigilados, super salud y pues sí, toca. Ay, qué precioso. Ya hace parte de la lista también de Consequence of Sound, obvio. Si usted no lo sabía, Catalina Blanco tiene tatuado esta frase. Music sounds better with you. Acá teníamos a Stardust. Dándoles buenos días, es jueves 30, mañana es festivo. Jay. Nada puede salir mal hoy, no mentira, no llamemos, uh-huh. Desgracias. Un día como hoy en Mañanas X. Y un 30 de abril de 2011 llegaba al número 1 en Estados Unidos el LP de Foo Fighters llamado Wasting Light, de donde sale esta canción, es Walk al aire en 103.9. A los hombres, pero bien hecho. Y resulta, para los que no sabían, ella tuvo una relación amorosa durante un año con un gran actor que desafortunadamente también ha sido muy atacado por todo lo imaginable, Barry Keoghan, que estuvo ahorita en Peaky Blinders, en la película. Uh-huh. Es un gran actor y estuvo hablando porque uno de los rumores que salió en su momento es que él le había puesto los cachos a ella y por eso habían terminado. Pero son rumores, digamos que eso nunca se confirmó. Nunca. Y le estaban dando ya demasiado duro. Sí, salió un video de una chica hablando sobre estas teorías conspirativas de la infidelidad de él. Creo que eso se escaló y le tocó salir a hacer un video diciendo que había inventado todo. Lo que él dice y dijo en su momento es que el video en el que ella inventa todo sí se viralizó, pero sí. El video en el que ella dice no, es mentira todo, no hay confirmación, ese sí no. Y él dice que él no iba a salir tampoco a desmentir, pero que sí, ya estuvo bien. Nosotros habíamos compartido cuando empezaron ya a atacarlo por su apariencia física, que él había decidido alejarse absolutamente todo, pero pues estuvo hablando en un podcast invitado que se llama Friends Keep Secrets y dijo que igual él, cuando empezaron a salir estos rumores, él jamás salió a decir nada porque pues no es cierto, entonces él no veía la necesidad de salir a aclarar algo que no era verdad y desapareció. Cuando ese tipo de cosas pasan, como hay silencio, entonces otros aprovechan para inventar más cosas, claro, y que se mueva la información porque saben que él no va a salir a desmentir. Y eso sucedió. Entonces él dijo que no, que él, y por eso se ha alejado tanto de redes sociales. No pido que la gente se convierta en mi fan ni que me aprecie, porque eso no es normal. Pido que dejen de suponer y también que dejen de subirse a esta narrativa y atacarme y hundirme de cualquier manera que puedan. También dijo, no lo digo por lástima, pero porque está bien sumarse y maltratar a alguien porque sí. No, también dijo que él se había ido de redes sociales porque hay un punto, solo puedo aguantar hasta cierto punto, mi nombre ha sido arrastrado por internet de formas a las que normalmente no respondo, tengo que responder ahora porque esto está llegando a un punto donde se cruzan demasiados límites, desactivé mi cuenta porque ya no puedo dejar que estas cosas me distraigan de mi familia y mi trabajo. Y es que además, claro, pues tampoco es culpa de Sabrina Carpenter, pero sí le suma un poco el hecho de que en sus canciones siempre esté atacando a los hombres. Porque mucha gente entonces se agarra de ahí para decir, claro, Mancha Irte es para él porque es un culicagado, porque le hizo daño, porque... Y seguramente esa canción estaba escrita hace mucho más tiempo, no sabemos. Y qué difícil, porque ya está muy grande, está yendo muy bien, la va a tener que ver hasta en la sopa y los comentarios seguramente se van llegarán a demorar en parar. Bueno, ahí está. Llegan los The Think Things, That's Not My Name. Hace rato no sonaba esto. Four letter words just to get me along. It's a difficulty and I'm biting on my... Series en Mañanas X. Friends. Sí. Sigue dando de qué hablar. Uno de los más queridos rostros de esta serie con la que muchos seguimos súper enganchados, rompió el silencio sobre un entorno tóxico y las agresiones verbales que sufría sobre todo el elenco femenino. Digamos que uno desde el otro lado de la pantalla los cree vea que... todos bien. Exacto. No, y sabes también por qué uno pensaba que todo estaba muy bien, porque ellos lograron un negocio único e histórico y era el pago. Claro, ganaban un montón. Entonces uno dice, no, pues si todos están felices con su plata, además todo lo que están ganando, pues todo está funcionando. Exacto. Pero no. No. Resulta que, ¿te acuerdas de Phoebe? Sí, Phoebe, claro, Lisa Kudrow. Exacto. Ella habló un poquito de las sombras que se escondían detrás del éxito de la icónica comedia y estuvo hablando y dando una entrevista a Variety en donde pues describió cómo el equipo de guionistas ejercía una presión constante sobre los actores, especialmente sobre las actrices, llegando a utilizar lenguaje ofensivo cuando alguno se equivocaba durante las grabaciones, que recordemos pues tenían audiencia en vivo, entonces había una presión adicional y era tener al público ahí. Frases como, ¿no sabe leer esa perra? No, no, no. Ni siquiera lo intenta, está arruinando mis líneas. No, Eran algunas de las frases que los escritores pronunciaban cuando el resultado no era el esperado. La actriz, pues, fue más allá al relatar que la cultura interna del equipo incluía jornadas nocturnas que se tornaban en espacios de acoso verbal. Los chicos se quedaban hasta tarde discutiendo fantasías sexuales con Jennifer Aniston y con Courtney Cox. Era muy intenso. Y pese a la naturaleza brutal de esas conductas, Lisa confesó haber adoptado una postura de distanciamiento para protegerse. No tenía ni idea de eso. Mira, cada vez salen más cosas así. Eso es una buena enseñanza para saber que no podemos idealizar absolutamente nada. Exacto. Dice que entonces su postura era más de alejarse y que era una actitud de... Digan lo que quieran de mí a mis espaldas o de frente porque no me importa y soy una gran profesional. Estas revelaciones, además, Diana, no son las primeras en señalar la problemática dinámica. La problemática dinámica. Es que es jueves. Exactamente. Con cara de viernes. Problemática dinámica del equipo creativo, porque a principios de los 2000, un asistente de guionistas, durante la sexta temporada, pues también estuvo hablando del tema, estuvo denunciando como tal comentarios racistas y sexuales recurrentes en el cuarto de escritores, que llegó y se escaló hasta la Corte Suprema, y pues al final la Corte falló en contra de ella, diciendo que era un comportamiento que mostraba una parte innecesaria del entorno laboral y de la época. Ay, todo está muy mal ahí. Esa decisión pues resultó profundamente cuestionada a la luz de los nuevos testimonios que ahora da Lisa y que pues acuden al legado de una de las series más populares de la historia, mira. Todo pinta tan bien. Sí, muy feo. Ahora, que el equipo de actores, al parecer, sí se la llevaban muy bien y como que eran respetuosos el uno con el otro, este problema parece más con los creadores y con los guionistas. Ok, pero lo de las charlas esas pesadas. Horrible. Ah, no. Pero feo. Esto sí es lindo. Por favor. Mira, jarritas. Me tiene el corazón muy roto. No, ya tienes que superar eso. No, yo. Igual va a pasar. El día que se casen y digan, ¿quién se opone? Voy a entrar yo. No te van a invitar. No me interesa, me voy a colar. Llega él, Harry Styles con Aperture. Si hablamos de grandes voces, es nuestra pregunta del día, ya tiene que estar. Claro, tiene una voz maravillosa y alcanza unas notas altísimas. Ariana Grande acá con The Weeknd, la canción es Love Me Harder. Bueno, y de Ariana Grande te tengo información. Cuéntamelo todo. Porque ya se confirmó el lanzamiento de su nuevo disco. Ella había estado súper metida en temas de producciones por este musical que tenía con Wicked. Sí, de Brujas. Exacto, estaba súper metida en eso, no había lanzado música, pero anunció su